tal? Buenas tardes. 11 minutos pasaron del mediodía en la ciudad de Rosario. Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen viernes. Y en este programa ya llegamos a su fin. 60 minutos para conocer la radio de la Universidad Pública de Rosario. Producciones que forman parte del patrimonio científico y cultural de la UNR. Audioteca UNR. Construyendo la memoria de Radio Universidad. Hay tipos de enfoque que todas las producciones periodísticas de la radio intentan llevar adelante, y hay también algunas dimensiones que se trabajan con mucha seriedad. Somos una radio que pertenece a una universidad y creemos que también tenemos que cubrir determinada información que no aparece en los medios y generalmente está relacionada con los aspectos de la universidad, ya sea en investigación, en divulgación científica. Y con respecto a los temas de agenda, tratamos de tener una mirada propia del ámbito universitario. La agenda de Radio Universidad. La Guerra Civil Española, que enfrentó a falangistas y republicanos, comenzó el 17 de julio de 1936. Casi tres años después, el 1 de abril de 1939, el demócrata liberal Francisco Franco se proclamó vencedor, iniciando una dictadura que finalizaría con su muerte en 1975. Se estima que las víctimas del conflicto político-social superaron el 500.000 de personas, incluyendo los muertos en combate, los reprimidos en la retaguardia y los ejecutados tras la guerra. Durante los 36 años que duró el régimen totalitario franquista, se llevó adelante la persecución sistemática de los opositores políticos, resultando decenas de miles los asesinados y más de 100.000 los exiliados. Guerra Civil Española. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Muy bien, estábamos escuchando entonces canciones representativas de la Guerra Civil Española. Comentábamos ayer esta actividad que era por los 70 años del exilio, ¿no? Que como es un largo exilio, porque fueron muchos años de franquismo en el país español. Así que bueno, vamos a hablar con un sobreviviente, con un exsoldado y con alguien que está viviendo en Rosario hace mucho tiempo. Se trata de Carlos Pereda, lo tenemos en contacto y es un gusto estar saludándolo. Carlos, ¿cómo le va? Buenos días. En el aire es gratis. 23 de octubre de 2009. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Un gusto hablar con usted, ¿eh? Gracias. Bueno, ¿cómo le va? ¿Bien? Bueno, creo que sí, ¿no? Sí. Me va bien, para todos los años que tengo, me va bien. ¿Qué sé, 86 tiene, ¿no? 89. Wow, 89, sí. Guapa, bárbaro, se lo escucha muy bien. Claro, bueno, me imagino que habrá hablado, ¿no?, como testigo de la guerra muchísimo tiempo, como testigo del exilio, ha contado infinidad de veces, me imagino, historias, anécdotas y demás, así que bueno, esta será una más en la cual lo vamos a entrevistar. Bueno, son muchos años, ¿no? Me imagino que es, no sé cómo maneja a esta altura usted el tema del recuerdo y de la nostalgia, porque el tema del exilio es una de las experiencias más dolorosas para algún ser humano, ¿no? Efectivamente, vea, yo creo que cualquier exiliado de cualquier país, siempre por supuesto que sea por circunstancias políticas, está ilusionado con que haya un cambio en el gobierno de su país para poder retornar a su patria. Esa ilusión la tuvimos, yo pienso que si no todos, la inmensa mayoría de los españoles que nos tuvimos que exiliar. Y esa ilusión fue frustrada por los falsos demócratas que en ese momento y aún posteriormente a la Segunda Guerra Mundial gobernaban el mundo. Bien, Carlos, ¿cuándo se tuvo que ir usted de España? Bueno, yo salí de España con todo, con el ejército que salió hacia Francia, donde nos internaron en campos de concentración, que fue según los papeles que yo tengo de haber sido renovada mi el salvoconducto que tenía, claro. ¿No es cierto? Para poder trasladarme de un lugar a otro diciendo que era soldado. Alrededor de febrero, es decir, la última renovación fue entre los primeros días de febrero hasta el día 15. Allí ya no fue más reformado, así que pienso que fue por esas fechas en las que salí de España, el 1939. Y estuvo en Francia, dijo, y luego vino directamente a Argentina. Sí. ¿Y volvió a España? Sí, he vuelto dos veces. He vuelto dos veces. Después, por supuesto, es decir, una después de 50 años de haber estado aquí en Argentina. Y otra después, bueno, un poco para pasear después que me jubilé, volví a España, anduve un poco por algunos países de Europa y, por supuesto, casi un mes en España. ¿De qué zona era, Carlos? ¿De qué zona era? ¿Dónde vivía? Yo soy de Madrid. ¿De Madrid? Del mismo Madrid. ¿Y estuvo en el frente? ¿Estuvo como soldado? Sí. Sí, en un par de oportunidades. Muy convulsionados aquellos años, ¿no? Bueno, pienso que sí, ¿no? Yo era todavía muy joven, porque cuando me incorporé al ejército tenía 17 años. Era muy joven, claro. Sí. Claro. ¿Cómo se vivía el apoyo cotidiano, popular de un bando o del otro, ¿no? ¿Cómo se vivía el día a día, que luego se cristaliza, ¿no?, en este enfrentamiento? Pero ¿cómo era estar de un lado sosteniendo el gobierno democrático, del otro lado viendo el avance de... No sé, nosotros estábamos allí simplemente, por lo menos yo estaba, quizás por mi edad tan joven, pienso que fui bastante inconsciente en todo eso, claro. Pensaba en el momento y nada más. Entrevista a Carlos Pereda, exiliado republicano en Argentina, en El Aire es Gratis, 23 de octubre de 2009. ¿Por qué ingresa tan joven al ejército? Porque llamó el gobierno de la República, llamó a todos aquellos que teníamos 18, o que habíamos cumplido 18 años, el año de 1938. Y allí fue cuando me incorporé. Claro. ¿Y tuvo que enfrentar? ¿Tuvo enfrentamientos, lucha? Algunos, sí, algunos, en realidad pocos. Algunos que otro, pero no, poco. Yo sí quiero decir que he procurado olvidarme de aquello, ¿eh? Claro. De los enfrentamientos y... Sí, me imagino que eso. Y no me gusta hablar. No, está bien. Carlos, bueno, ¿vino directamente a Rosario? Vine directamente a Rosario. Sí, yo llegué a la Argentina en el vapor Masilia, que era de bandera francesa, el 4 de noviembre de 1939. Y el 5 desembarcamos en Buenos Aires. Digo desembarcamos porque yo viajé, vinimos con mi madre y otros tres hermanos, ¿no? El tema de el conflicto de la guerra, el exilio, ¿era algo que se hablara entre ustedes o se prefería no mencionarlo? Preferíamos no mencionarlo. Después, con el tiempo, usted empezó a hablar de repente de este tema, o dependía de las circunstancias. Bueno, yo siempre, más que mis hermanos, creo, yo era el mayor de todos, ¿no? Más que mis hermanos, sí, he estado dispuesto a hablar la crítica hacia todo aquello que sucedía o que sucedió, quienes los ayudaban, a los que estaban usurpando el poder en España, etcétera. Mis hermanos eran un poco claro, más chicos, más no se metía claro. tanto. El que más siempre anduvo tratando de propagar, vamos a decir así, aquello que había sucedido, quiénes eran los culpables, quiénes les ayudaban, etcétera, aunque se decían demócratas. Pues era yo. ¿Y que esto lo hacía, bueno, en qué situaciones, digo, con familiares, con sus...? Vea, yo casi enseguida, por un tío mío, Enrique Pereda, que era escribano, y que fue el que nos trajo aquí a la Argentina, es decir, el que nos amparó, digamos así, en primera instancia aquí en la Argentina, fue quien, en realidad, ¿no es cierto?, nos hizo hasta encontrar trabajo, ¿no? Claro. Carlos, bueno, después de más de 30 años que ha vuelto la democracia en España, y sin embargo, todavía el tema de la guerra civil es algo que genera, ¿no?, puntos de vista encontrados, hay todo un movimiento de recuperación de la memoria. Creo que sí, que hay puntos de vista encontrados. Por ejemplo, yo, por lo que leo, ¿no es cierto?, por lo que escucho a través, a veces, de ese canal español, creo que se llama Televisión Española. Televisión Española, sí. Bueno, el Partido Popular se niega permanentemente a que haya recuerdos de aquellos, cuando a lo mejor se dice hay que sacar esta estatua de Franco de aquí, se opone a que se saque la estatua de Franco, etcétera. Es decir, pienso que... para muchos la democracia todavía no termina de andar. Está media renga, ¿eh? No. Sin embargo, bueno, está viendo noticias como, por ejemplo, el descubrimiento de fosas comunes, cosas realmente fuertes que hablaban todavía de la persecución o de lo represivo que era el gobierno de Franco, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, sí, vea, sí. Yo tengo allí una referencia que encontré porque escribí un libro que ahora lo estoy tratando de ver si se publica, que se llama La Gran Ilusión, que es eso, la ilusión que tuvimos los españoles de que después de la Segunda Guerra Mundial nos ayudarían las llamadas democracias democratizar. A poder volver una democracia en España. Entonces, allí, buscando datos y demás, encontré que un par de meses antes de que muriera Franco se habían fusilado a 6 personas. Así que vea si es, claro. Es decir, hasta el casi 40 años después se seguía matando gente por ser republicano. Claro. Entrevista a Carlos Pereda, exiliado republicano en Argentina, en El Aire Gratis, 23 de octubre de 2009. Carlos, y bueno, ¿qué sensación le queda más allá de la guerra, ¿no? Que ha sido, más allá de la sensación del conflicto y de su exilio, la idea de lo que podría haber sido el gobierno de la República, digo, porque fue una experiencia política que se frustró, ¿no? Claro. ¿Qué podría haber sido España eso? ¿Qué sensación le queda respecto a eso? Bueno, fíjese, aquí, a la Argentina, si bien no vinimos muchos exiliados, creo, por los datos que yo tengo, que no fueron más allá de 3.000, quizá 3.000 y algo, acá en la Argentina, habiendo salido de España refugiados, exiliados, 800.000. Es decir, fueron pocos. Pero sí hubo aquí en la Argentina una gran mayoría de los exiliados que vinieron, que eran intelectuales, abogados, médicos, periodistas, escritores, qué sé yo, fue una buena cantidad de intelectuales que perdió España. Lo ganó Argentina, pero perdió España, claro. Es decir, eso, por supuesto, más lo que significa un estado dictatorial de ese tipo, hizo atrasar a España muchos años. Atrasarlo. Pero además, pienso que casualmente se estaban haciendo cosas que estaban muy atrasadas en la época de Alfonso XIII, digamos, hasta que vino la República. Claro. Se empezaron a hacer, ¿no? Claro, cosas. Por ejemplo, un poco la autonomía de las provincias, de las regiones, vamos a decir, como fue la de Cataluña claro. O la del País Vasco. Y se iba a hacer ya la de Galicia. Y tenía que venir después también la andaluza, etcétera, ¿no es cierto? Que hoy día está. Está, sí. Que hoy día está. Y aquello lo suprimió Franco. Claro. No solamente la autonomía, sino hasta el uso de los idiomas. De los idiomas, sí, estaba prohibido el catalán, el vasco, claro. Estaba prohibido, es decir, en España hay, se dice, 4 idiomas. Porque es así, hay algunos dialectos. El gallego, el vasco, el catalán y el castellano. El castellano, claro. Prohibió aquellos otros idiomas. El gallego, el vasco y el catalán los prohibió. Y hoy creo yo que fundamentalmente el catalán se cierra un poco más en su idioma por aquella prohibición. Claro, por aquello, claro. Ojo que yo no me opongo a que usen el catalán. El catalán no está claro, no, está claro, está claro. Me parece muy bien. Buenísimo, sí. Pero se ha aferrado más de lo que estaba en la época de la República. Claro. Claro. Carlos, ¿hay cosas que no se han dicho de la guerra que usted cree que no se hayan dicho? Yo no sé, porque ahora, bueno, ha empezado a resurgir, porque al principio del ingreso del gobierno de España en la democracia, hubo así como una especie de manto de silencio y olvido, Sí. Y ahora se ha abierto, es decir, ya no se silencia prácticamente nada y se está recobrando la memoria, es decir, está dejándose el olvido, porque yo pienso que cuando se olvida se puede repetir aquello. Claro. No sé si... Sí, y por eso era el motivo de esta charla, para tener su testimonio. Carlos, le agradecemos mucho el tiempo que ha tenido con nosotros. No, al contrario, yo les agradezco que, bueno, aunque sea por un modesto republicano español, se nos recuerde, porque digo, fundamentalmente, yo uno de los últimos de los que podría haber sido entrevistado de la enorme cantidad, como claro, que vinieron aquí intelectuales a la Argentina, porque no sé si no soy el último sobreviviente. Dialogábamos con Carlos Pereda en una charla que valía la pena. Estábamos en este recuerdo, en esta actividad del día de ayer, que eran los 70 años del comienzo, los 70 años del comienzo del exilio español, debido a la guerra civil, a la presencia del franquismo en España. Y bueno, este recuerdo cargado de cosas, ¿no?, que nos dejaba Carlos, que a lo mejor sea uno de los pocos sobrevivientes que haya en Argentina. 89 años tiene Carlos Pereda, fue soldado sobreviviente de la guerra civil española. En el aire es gratis, 23 de octubre de 2009. Guerra Civil Española. Hoy nos enterábamos a través de Página 12 que la justicia, que tiene que ver con una presentación donde están pidiendo que se investigue la dictadura franquista en España. Estamos en comunicación con el abogado Carlos Slepoy. Carlos, buenos días. Lo saluda Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario. ¿Cómo le va? En apuntes y resumen, 13 de abril de 2010. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, gracias por atendernos, Carlos. Queremos conocer detalles sobre esta presentación que va a ser mañana pidiendo justicia sobre lo que fue la dictadura franquista en España. Bueno, mañana se interpone una querella para que se vea claro, es en un procedimiento similar al que se llevó en España en relación con los crímenes cometidos en Argentina por parte de la justicia española. Es decir, en ejercicio del principio conocido como de jurisdicción o justicia universal, conforme al cual crímenes lesivos para la humanidad, los crímenes más graves que se puedan cometer contra los seres humanos, no solamente pueden, sino que deben ser perseguidos por distintos tribunales del mundo. Como se sabe, en España se han paralizado las investigaciones que inició el juez Garzón para investigar estos crímenes y deslindar las responsabilidades de quienes los cometieron. Y entonces se ha hecho especialmente necesario que actúen otras jurisdicciones del mundo. en este caso la Argentina, estamos impulsando este procedimiento, confiamos en que el juez al que le toque lo lleve adelante y se pueda colaborar de este modo eficazmente con la búsqueda de la verdad y de la justicia en relación con los crímenes cometidos por el franquismo. Uh-huh. Llamativamente, cuando se habla del franquismo se habla de una guerra civil, pero en realidad lo que hubo en España fue un verdadero genocidio, una planificación perfectamente detallada y minuciosa de la eliminación de distintos grupos humanos de la sociedad española, con el objeto de recrear y crear una nueva sociedad, que es lo que consiguió el franquismo en gran medida. Es la impunidad que reina en el país, o que reinaba hasta hace poco, porque la sociedad española está convulsionada en este momento, tanto en defensa de Garzón como para que se investiguen estos crímenes, ¿no? Bien, ¿dónde va a ser la presentación concretamente? La querella se presenta en la Cámara Federal, que por sorteo va a determinar luego el juez federal que sea a cargo de la misma, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ahí comenzará el procedimiento. El juez tendrá que determinar si admite o no la querella. Confiamos en que sí lo va a hacer, porque son muy sólidos los fundamentos que la misma tiene. Y a partir de ese momento empezará la producción de la prueba. Hemos pedido mucha prueba a España, aportamos prueba. En este momento se presentan como querellantes dos personas, familiares de fusilados y desaparecidos durante el franquismo, pero es enorme la cantidad de gente que se ha puesto en contacto con nosotros para presentarse también como querellantes. Y un hecho realmente auspicioso es que son muchísimas las organizaciones de derechos humanos y sociales, argentinas y españolas, algunas que van a venir directamente a firmar la querella aquí desde España y otras que existen en nuestro país, para hacerse parte de este procedimiento, ¿no? No hay voluntad política del gobierno español, eso está claro. ¿Qué es lo que sucede con el arco político, las organizaciones de izquierda? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, los organismos de derechos humanos están militando para que esto efectivamente entre en la justicia argentina o en algún juzgado del mundo y pueda avanzar en lo que es el esclarecimiento de lo que fueron los crímenes de lesa humanidad en España. Carlos Slepoy, abogado especialista en derechos humanos, en apuntes y resumen, 13 de abril de 2010. Sí, bueno, se refiere al arco político español. Por un lado está el gobierno, que ha actuado para paralizar esas causas, pero la cosa no es pacífica. Dentro del Partido Socialista, que es el partido gobernante, hay muchos sectores que sí quieren que esto se investigue. Y luego está una formación política importante en España, como es Izquierda Unida, que está presionando para que los hechos se investiguen. Y hay muchos sectores de la sociedad española que crecientemente se están sumando al reclamo de justicia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se haga desde aquí, en Argentina, lo que se está haciendo va a ser un estímulo también para que esto se vaya incrementando. Carlos, ¿qué es lo que pasa con el resto de la comunidad europea? Bueno, ahí nosotros, la idea del ejercicio de la justicia universal no solamente es para Argentina, sino también esperamos que haya, por parte de otros tribunales de países europeos, iniciativas en el mismo sentido. Carlos, por último, algunos datos que ustedes manejan sobre lo que fue esta dictadura franquista en España en relación a desaparecidos, la cantidad de personas que estuvieron involucradas y que han sido tanto asesinadas como desaparecidas en esa época en España. Bueno, nosotros nos manejamos en gran medida con las propias investigaciones del juez Garzón, que fueron investigaciones llevadas adelante un año y medio y que están basadas en muchísimos estudios históricos. Una enorme cantidad de libros están incorporados a esa causa, investigaciones de distinto tipo, que hablan en este momento en una cifra aproximada de 113.000 desaparecidos, más de 30.000 niños apropiados y privados de su identidad, hoy adultos naturalmente, decenas de miles de asesinados y cientos de miles de exiliados. Es decir, todo un panorama que habla muy a las claras del fenómeno genocida que llevó adelante la dictadura de Franco. En la medida en que esto se profundice en la investigación, será posible determinar cada vez con mayor exactitud cuáles son las víctimas que efectivamente existen. Tenga en cuenta de que en más de 30 años de democracia, a través de mecanismos como la ley de amnistía, se estableció un manto de silencio e impunidad absoluta sobre estos crímenes. Y por tanto, lo que se sabe es producto de la denuncia de personas, de las investigaciones de los historiadores, nunca se había abierto un procedimiento judicial. Y un procedimiento judicial tiene la ventaja de que permite profundizar las investigaciones, llegan fuentes de distintos lugares para aportar al conocimiento de los hechos, entonces será posible, no solamente en su día, la posibilidad de imputar a determinadas personas, lanzar órdenes internacionales de detención, sino profundizar en la verdad histórica acerca de los crímenes cometidos por el franquismo y la naturaleza de los mismos. Carlos, ¿cuál es la situación de los imputados? ¿Están vivos? ¿Están en una situación de que si se extiende mucho tiempo el juicio, quedan muy pocos? ¿Cuál es esa situación en cuanto a los imputados concretamente? No, la investigación que nosotros pedimos se extiende desde el 17 de julio de 1936, un día antes del golpe de Estado, el alzamiento militar, porque ya el día anterior se produjeron muchos asesinatos, hasta el 15 de junio de 1977, es decir, cuando se producen las primeras elecciones democráticas. Calcula usted la cantidad de personas que están vivas, tanto víctimas como victimarios en todo ese largo periodo, ¿no? Muchísimos. Bien, Carlos, le agradecemos la comunicación, lo vamos a seguir molestando para seguir de cerca el tema. Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Estamos hablando con Carlos Slepoy, es abogado argentino, es uno de los residentes en España, trabaja con el juez Baltasar Garzón. De hecho, hace 13 años atrás, el juez Baltasar Garzón hizo lugar a los planteos para juzgar los crímenes de lesa humanidad en la República Argentina y también en Chile, en los tribunales españoles. En apuntes y resumen, 13 de abril de 2010. Guerra Civil Española. La agenda de Radio Universidad. Lo que hago con la música no es diferente de lo que hago con la vida académica en la universidad. Cuando me preguntan a mí cómo anda el folclore, siempre explico que hay dos caminos. Uno, el camino de la industria, donde el folclore es un rubro, pero el otro camino, el del verdadero trabajo que hacen los artistas, ese siempre está, ese no decae nunca, porque es nuestra forma de ser, es nuestra vida. La historia de la música también es la historia política del país. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Caburo Blues, en el aire es gratis, 19 de septiembre de 2008. vez. No conozco nada igual. Como el abrevadero de la buena medida en soledad. Yo nací en Rosario y a quién le puede importar. Si mis zapatos están viejos y dejaron de caminar. Me cago en la nostalgia, no voy a ponerme a llorar. Yo nací en Rosario y no es el lugar ideal. Pero a la hora de los bifes no conozco nada igual. Como un abrazo de cachilo con Rita la Salvaje en eterna libertad, en eterna libertad. Estamos con Juli Taborda, que es el bajista de la banda. Estamos con Pupe Barberis, que es el baterista. Y estamos con Caburo, que bueno, ya lo conocen a todos. Hola, buenos es el días. Que canta y eso. Buenos días. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, ayer Martínez Lorre, que es el conductor de este programa y no está aquí hoy, pero nos decía, cuando hablábamos del blues del Saladillo, dice que es el tema que tiene, que logró poner, ¿cómo era el pescado? ¿Cómo es el pescado? La tarucha. Es la única persona que logró poner una canción, una palabra como tarucha. Claro. Caburo. Y en un blues. En un blues. Claro. Y en un blues que no. Lo que pasa es que la tarucha es espectacular. Che, Caburo, ¿cómo empieza un poco tu relación con el blues? Lo invito a salir. Me dijo. ¿Aceptaste enseguida? ¿Qué tenés que hacer esta noche? Y yo le dije, nada, nene. Está bien, sos fácil, por lo que vemos. No, en realidad yo escuché a... Todo empezó con una escucha que hice No empecé con los negros tradicionales, sino con Jimi Hendrix. Ahí había un amigo que se había comprado un disco de Jimi Hendrix, amante de la guitarra, mi amigo también. Y ahí escuché un blues que después me enteré que era de un tal Elmore James. Ajá. Tema que... que bueno, me gustó mucho y de ahí arranqué con esta cosa. No, estuve yendo y viniendo del blues, no me casé completamente. Claro, sí. Y también leí por ahí que después tuviste todo un descubrimiento de los blueseros argentinos, los primeros, ¿no? Martínez y compañía. Sí, por supuesto. Sobre todo Javier Martínez, Papo. Vos sabés que yo me acuerdo de haberlo visto a Papo en el Teatro del Círculo con menos de 100 personas. Claro. Menos de 100 personas. Toda una cosa. Yo lo vi con Juli en. ¿Qué año fue? En Mateo Vos. Habría 150 personas. No, estamos de hablando pasado. Del 90 y. Sí. 97, por ahí. Sí, una bomba. Una bomba, ¿eh? Acá había un loco que era muy amigo de Papo. El Rata. No, al Rata lo conozco también, pero este más desconocido. Le decían Furia. Se conocieron con Papo en esa etapa que estuvo en Londres. Ajá. Y Furia era un rosarino que andaba ahí loqueando. De hecho, me acordé. Loqueando. Porque en ese evento, en el Teatro del Círculo, Furia tocó con él. Furia también era músico. Era guitarrista, y tocó, sí. Pero sí, tocó, no sé dónde anda, nunca no, más no. lo vi, no sé. No, nunca más lo vi. Mirá no. vos. Si escucha Furia, comunica. Que se comunique. Los nombres de los amigos de Caburo. El otro día dice que cuando vivía en Brasil tenía un amigo llamado Pirimpimpín. ¿Cómo te va a llamar Pirimpimpín? No, no es porteño, claro. Pirimpimpín es porteño. Pero no estaba con buen Brasil, que me decía que. Sí, estaba, lo conocí en Brasil, pero el tipo es del ambiente, digamos, del ambiente que está cercano a todo el movimiento del rock argentino. No me gusta llamarlo nacional porque me suena mal. Sí, sí, sí. ¿Viste? Medio de chapa. Mm. Eh, Pero estaba cercano a... Es más, yo lo conocí junto con Rinaldo Raffanelli. Uh-huh. Le decían Pirín Pim Pim, yo no sé cómo se llamaba, qué sé yo. Pero era, Pirín Pim Pim, vení, porque es complicado Pirín Pim Pim para decir. No, no, no es un sobrenombre fácil. Sí, Pirín Pim Pim. Ni para gritarlo, ¿viste? Medianoche es Pirín. No, claro, medianoche está Pirín. Aparecieron, viste, cada vez que cuando pasa algo como esto, como un disco con tanta importancia, porque en el primero también sucedió. ¿Quién apareció en escena? Yo tengo un amigo que hace 30 años que vive en Río de Janeiro. Ajá. El otro día suena el teléfono, levanto, Pipi, que está en Rosario. Esos amigos que son claro, amigos, claro. De, aparte de allá. Cuando presentamos el otro disco también estaba, vino sí, a la Bardem hace pero dos años. Pero vino porque estaba en Rosario, o sea... Uno nene. Los amiguitos de Caburo de las Quebradas. Eran 20, había 4 dientes en total. ¿Sabés lo que era? ¡Socorro! Pará, porque vos, claro, vos estuviste... Vos no, sos, no naciste acá, ¿no? En Rosario, sí. No, porque leía en una de las notas que están acá y que dice que vos viviste en San Martín de los Andes. Sí, pero yo nací en Rosario. Vos naciste en Rosario y viviste hasta muy chico en San Martín. No, yo viví en Rosario y a los 2 años más o menos, con mi viejo y mi vieja, nos fuimos al sur. Volví a Rosario a punto de cumplir 14 años. Ah, claro, porque eso leía en una de las notas y me quedaba esa duda. No, pero aparte, vos sabés que yo tenía una cosa muy fuerte con Rosario, porque cada vez que nosotros de San Martín de los Andes, con mi viejo y mi vieja, veníamos a visitar, yo tengo la imagen de estar entrando con el tren y yo miraba los edificios y decía, mi ciudad, mi ciudad. Sí. Y era pendejo, 10 años. My city. Sí, my city. Te estábamos hablando de la tarucha recién porque muchos de nosotros, la verdad es que no la conocemos. Caburo, no, estabas explicando cómo... Lo que pasa es que yo les contaba a ustedes. El Blues Saladillo lo compuse en 1976. Uh-huh. En aquel entonces había taruchas en el arroyo. No en el arroyo puntualmente arriba, sino ese lugar donde se mezcla el agua del arroyo con el agua del río. Ahí íbamos a pescar. Y había algo, cuento esta anécdota porque era muy, muy lindo lo que pasaba. La tarucha tenía la costumbre de saltar a donde estaba la cascadita. Con amigos las agarramos en el aire, con bolsas de nylon. Yo la vi primero esa. Pero no, uno sostenía al otro y el otro estaba con un palo, con una bolsa, agarrándolas en el aire. Taruchones de 5 o 6 kilos, o sea. No, bicho. Eso no existe más, eso pertenece al pasado pisado. Y después las comían. Después, parrilla, vos sabés que mi vieja un día me dijo, no me traiga más tarucha. Era una cosa. Traeme una tararira. Porque Juan, era muy rica. Juan Carlito te dijo. Tararira es lo mismo, el mismo nombre. El mismo. La misma, ¿eh? Bicho. Ah, mira. Sí, la tarucha es bueno, la tararira. Hoy va a haber una parrilla en la puerta de la Labardén vendiendo filé de boga. Digamos, sí, porque estamos hablando de pescado desde que empezamos a hacer prensa. Es que hay hambre en la banda. Esto ha generado toda una cuestión. Bueno, porque el blues del Saladillo inevitablemente te lleva a eso, sí. ¿No? Esa cuestión de hablar de esas cosas. Podemos hablar de las mojarras, que no están más. Claro, es verdad, tampoco. Che, ¿y por qué un tema que hiciste en el 76? Digo, lo sacás en este que es el segundo disco, que por ahí... Bueno, porque no lo grabé nunca, ese es el tema. Pero ¿por qué no lo habías elegido nunca? No sé. Porque en el primero no hubo... Yo ni siquiera lo pensé, es decir, no estaba en mi cabeza. No, ni tocaba. Estaba en el repertorio, ni lo tocábamos ni nada. Claro, ni siquiera lo tocábamos. Yo lo que sí me acuerdo, cuando él me llamó para tocar con él, el primer show que yo hice con él, que fue en un festival en Alabarden, en un festival de blues, había poco tiempo de ensayo y había que armar un repertorio de 5 o 6 temas, y lo tocamos, ¿vos te acordás? Sí. Lo tocamos, y después de ahí no lo tocamos nunca más. Después empezamos a laburar para el otro disco y no lo tocamos ni en vivo ni lo ensayamos, nada. Claro. Nada, no, una cosa que no tiene demasiada explicación. No. Y, digamos, todas las grabaciones que tenía eran grabaciones de gente amiga que me invitaba y por ahí tocaban, Luis Sala y yo lo cantaba. Uh-huh. Pero, no... Más, lo dejé de tocar, de hecho, ¿no? Es decir, lo que pasa es que yo me hice conocido en el ambiente musical rosarino por el Blues Saladillo. Claro, no, por eso. Porque pero yo laburaba solo con una guitarra y, bueno, está... una vez un amigo organizó un concurso de canciones y yo entré... No voy a mencionar este detalle porque para no escrachar a nadie. Pero, digamos, pasó que la plata del premio por ahí no estaba. Entonces este que armé me dijo, mira, lo ganás vos el concurso así o así, me dice. Después resultó que lo gané. Lo gané. Un favoritismo. Era favoritismo. Al Bailando por un Sueño. Sí, no, pero lo gané en buena ley, porque lo gané por votación popular. Parece cultura que le da premio. Entonces me dijo, mira, ganaste. No tuvimos que hacer ninguna más tramoya, ganaste vos. Claro, no hubo que arreglar nada porque habías ganado igual. Claro. O sea que yo gané, pero no cobré el premio porque, bueno... Porque no estaba la plata. Bien, Caburo, y un poco para hablar de la escena del blues acá. ¿Existe? ¿Hay lugares para tocar? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo te cuesta? Yo tengo mi opinión formada al respecto. Yo creo que hay... lo que no hay son boliches. Claro. Por eso... Hay muy pocos bares... Los pocos que hay, no sé, me parece que no están abiertos ni siquiera a las nuevas expresiones por ahí. Son más, más moviéndose dentro de lo que más vende, digamos, ¿no? Uh-huh. Igual lugares temáticos ya no hay. Bueno, el Chicago fue claro, el último. Y después, bueno, Blusario era un lugar que si bien no era un lugar para tal fin, digamos... Todos los miércoles se juntaba la gente del palo y duró 3 años eso. Y ahora ni siquiera eso. Así que como que hay que inventarlo los lugares. Hasta para tocar eléctrico cuesta mucho, ¿no? La mayoría de los lugares son... Nosotros tuvimos que armar un show acústico, por eso que él dice... No porque queríamos, sino porque para tocar en Berlín hace 2 años... Ahora sí se puede tocar eléctrico, pero hace 2 años... Pero me ofrecieron justamente ir a negociar una fecha a Berlín, pero acústico. Claro, ¿viste? Claro. No nos gusta tanto. No tenemos problema, si hay que hacerlo, pero no lo elegimos, digamos, como... No es una opción que la elijamos nosotros. Y en cuanto a bluseros, así un movimiento que tenga que ver ya más con los músicos y con los lugares, ¿existe ese movimiento? Acá hay muchos bluseros, ¿no? Porque por ahí... Sí, hay. Uno tenía referencia, o como que empezó a tener referencia con un blusario, porque al no haber muchos lugares, tampoco había muchas posibilidades de encontrarse con... Sí, lo que pasa es que te digo la verdad, o sea, desde que se terminó Blusario, donde reconozco haber puesto muchísimas pilas, uh-huh. Y me di cuenta que le estaba poniendo más pilas a Blusario que a mi propia banda. Claro. ¿Me entendés? Entonces empecé realmente a ocuparme de mi banda y no preocuparme tanto por la difusión del blues, uh-huh, en la escena. Caburo Blues en el aire es gratis, 19 de septiembre de 2008. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Trabajos prácticos de la Cátedra de Historia de Argentina 1. Hola, Madre, más tarde en rendir. Soy docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estamos estudiando lo que sería termodinámica y máquinas térmicas. Y dentro del área de crecimiento y desarrollo, la disciplina es anatomía normal básica. Estudiantes, docentes y profesionales de la UNR. Licenciada en Ciencia Política, Mercedes Kaila, secretaria académica de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, en cátedra abierta, 31 de marzo de 2010. El programa de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea se denomina PISAC, PISAC por ser el nombre parecido a una ciudad peruana, en realidad, que traía, digamos, que rememoró a muchas personas una buena acogimiento en momentos más duros de la trayectoria de muchas personas que estuvieron trabajando en este proyecto. Ajá. Esto surge como iniciativa fundamental del Consejo de Decanos, que digamos es los decanos de las facultades de Ciencias Sociales y Humanas de todo el país realizan reuniones para hacer actividades conjuntas. Y bueno, PISAC es justamente un programa de investigación que es una idea inédita, prácticamente no ha habido proyectos de este alcance y de esta naturaleza, uh-huh, que van a trabajar sobre toda, digamos, la idea de los componentes de la sociedad argentina contemporánea. Primero, en un momento se originó una idea fue concebido una especie de mapa social. Pero, ajá, bueno, finalmente se llegó a que, bueno, era correcto denominarlo Programa de Investigación sobre la Argentina Contemporánea. Y consiste en el estudio de las de un esquema de trabajo central, digamos, con elementos que pudieran ser comparativos en las distintas regiones o localidades, y también con una etapa de profundización de singularidades locales o regionales. Y esto va a permitir un estudio integral y, por otra parte, estudio de singularidades y particularidades de cada región. Claro, con la gran diversidad social que tiene nuestro país, ¿no? Con la gran diversidad social, cultural, y bueno, y digamos, tiene como objetivo, fíjate, justamente por el alcance de este estudio, vamos, participar, permitir elementos y herramientas para realizar una debida implementación de las políticas públicas. Por otra parte, se va a poder hacer una comparación entre estudios interregionales e intrarregionales. Y bueno, y también esto sirve muchas veces para contribuir en los marcos de la investigación y para justamente eliminar algunas naturalizaciones de distintas realidades o, digamos, de tener como ideas de preconceptos, como si hubiera una homogeneidad tan digamos tan estructurada en Argentina. Y bueno, esto justamente va a develar esos conceptos que permitirían una mejor interpretación de nuestra realidad, ¿no? ¿Cuáles serían estas naturalizaciones a las que te referías? Bueno, por conceptos, por ejemplo, que hacen a, digamos, o fíjate, la realidad en este momento, la realidad de nuestras sociedades es que hay una diversidad muy superior a la que se puede pensar, digamos, hay una heterogeneidad y una fragmentación, digamos, que esto puede ser en elementos culturales, en todo lo que hace la diversidad de género, de educación, de pautas culturales, etcétera, que es mucho mayor a esa idea de homogeneidad que en algunas veces, en algunas oportunidades se ha tratado o se toman como conceptos para interpretar la realidad de la Argentina. Por ahí, bueno, no tienen la misma utilidad compiva en todas las regiones. Es decir, si vos hablas de algo cultural, no es lo mismo, exactamente lo mismo en distintas localidades, ¿no? Sí, seguro. Y hablando incluso de una misma provincia, no estoy hablando de una región, digamos, de grandes comparaciones a lo largo de nuestro territorio. Ajá. Sino el concepto de pobreza, por ejemplo, no es lo mismo acá en el norte, digamos, o la exclusión, claro, no significa lo mismo en lugares donde las personas están excluidas en un ámbito urbano que en un ámbito, digamos, que tienen, donde pueden implementar distintas estrategias. Ajá. Entonces muchas veces hablamos de una realidad y tomamos conceptos que pudieran, digamos, tomarse de un modo mucho más amplio, pero sabemos que la realidad actual supone, por una parte, una diversidad de miradas y una diversidad de realidades. Y bueno, esto es lo que nunca se ha logrado, digamos, estudiar de modo genérico. Esto es un aporte que sale justamente, digamos, desde el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales, trabajando en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Uh-huh. Y por lo que decías de que estas investigaciones puedan llegar a aplicarse a futuro en políticas públicas. Seguramente, en políticas públicas. En políticas locales también, es decir, lo que yo me refiero es una mirada crítica con respecto a imágenes naturalizadas, uh-huh, digamos, que interpretamos que son comunes en toda la Argentina y muchas veces la realidad no es lo mismo. Claro. Y bueno, y nos va a permitir comparaciones inter e intraestructurales. Seguro. Y bueno, van a estar comprometidos, en principio, varios equipos de trabajo de todas las universidades de ciencias sociales y humanas del país. Ah, bien, si te iba a preguntar. Es un estudio federal, no va a ser solamente local. Ajá, ¿y qué investigadores pueden formar parte? O sea, todas las ciencias sociales. Todos los que estén interesados en incorporarse a este trabajo. De hecho, el equipo de investigación, el actual programa, digamos, como director del proyecto, está el doctor Juan Piovani, que uh-huh, pertenece a la Universidad de La Plata. Bueno, y responsable del proyecto es el doctor Federico Schuster, que fue el antiguo decano de la UBA, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Uh-huh. Y bueno, hay una coordinación más, digamos, político-institucional y un equipo científico, entre los cuales hay dos docentes de la Facultad de Ciencia Política, la licenciada Nélida Perona y Carlos Crucela, que conforman, digamos, un equipo científico. Uh-huh. Y por otra parte, digamos, esto sería para el diseño, es un proyecto de investigación que aún está en una etapa de diseño. Claro. Si bien ya hay unos avances bastante importantes. Pero bueno, digamos, a este programa de investigación, que es un programa general, ajá, se pueden ir incorporando todos los investigadores que les interese participar, digamos, a ese proyecto vertebrador a partir de una encuesta con proyectos complementarios de corte más socioterritorial, regional, etcétera, para justamente rescatar todo lo que hace a la diversidad, claro, local, regional, cultural, etcétera. Bien, tienen que ser de nuestro país, nativos. De nuestro país, sí, sí. Todas las universidades nacionales van a estar comprometidas. Es decir, que independientemente del equipo que participa en el diseño de este programa de investigación, ajá, se pueden ir articulando investigadores de las distintas facultades de ciencias sociales que les interese hacer estos análisis de trayectorias sociales más regionales, más territoriales, o bien participar en lo que sería el proyecto vertebrador, es decir, con una encuesta social nacional. Y ahí va a haber otros, es decir, el programa supone este programa que es el PISAC, y también se puede participar en proyectos de agencia, es decir, los PICTOS, que son proyectos de investigación orientados, uh-huh, para ir haciendo el complemento de esas áreas que no fueran exactamente comunes, o para justamente rescatar toda la diversidad que pudiera existir en tanto en lo local, lo regional. Licenciada en Ciencia Política, Mercedes Kaila, secretaria académica de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, en cátedra abierta, 31 de marzo de 2010. Estudiantes, docentes y profesionales de la UNR. Personajes en Radio Universidad. Ingrid Beck, escritora, en El Aire es Gratis, 17 de octubre de 2008. Bueno, guía inútil para madres primerizas. Esto tira, decíamos, un poco por la borda la cuestión así edulcorada de la maternidad, de la dulce espera, de toda esa fantasía que tienen muchas mujeres. Sí. ¿Es conveniente que lo lea una mujer que ya tuvo familia o alguien que todavía no incursionó? Mira, en principio yo, como cuestión comercial, diría que es recomendable que lo lea todo el mundo. Quiera leerlo. Pero incluso para hombres. Sí, de verdad. Bueno, creo que pero a los hombres nos puede ayudar mucho. Hay partes dedicadas a los hombres, sí, en ese libro. Y además creo que a los hombres les puede ayudar a saber qué les pasa a las mujeres cuando están pasando, claro, por el puerperio. Sobre todo es una guía para las mujeres que acaban de tener un bebé. Pero no está mal leerla un poco antes. Puede ser que se asusten un poco. Pero bueno, ya están en camino, ya no pueden hacer nada. Así que si ya están en los últimos meses, denle para adelante, pueden leer tranquilas. Claro, sí. Pero aparte puede ser interesante, ¿no?, esta cuestión de que ya cuando no tenés otra opción, no podés volver atrás, lees eso y de última ya relajás, porque es como que seguramente lo vas a compartir, ¿no?, con otras mujeres. Es que a mí me parece que lo que nosotros hacemos es una especie de, entre otras cosas, una catarsis personal, ¿no? Claro. Contamos lo que nos pasó a nosotras, no estamos diciendo nada nuevo. Que fuimos descubriendo, nadie nos había contado algunas cosas, que fuimos descubriendo después. O sea, todo lo que nos habían contado era que estaba buenísimo, que íbamos a ser re felices y que iba el bebito y todo lindo y todo genial. Y pasaban otras cosas también. Está bueno saberlo, porque si no te sorprendes, y no te sorprendes siempre bien. Claro, porque vamos a ser sinceros, uno está preparado para ser hijo, no para ser... Y un poco sí, viene con algunas complicaciones, qué sé yo, ninguna grave. De hecho, hemos sobrevivido un montón de personas en este mundo, pero ayudan un poco... algunos han pagado costos más altos que otros. En la etapa, de alguna manera, ya nos va previniendo, porque es un bebé que tiene una cabeza, una bomba que tiene la mecha encendida, como diciendo esto, en cualquier momento explota. Bueno, acá, de los aquí presentes, yo soy el único que puedo hablar, ¿eh? No, por padre, obvio, porque acá esta gente todavía no incursionó. Sí, yo, de hecho, lo primero que chequeé era si las autoras eran madres, obviamente. Sí, es que si no se puede escribir eso. Claro. No, porque de verdad tiene mucha experiencia personal. No, no, No, es sobre todo una experiencia personal, bien escrita, por suerte. Y recolectamos experiencias de amigas cercanas, pero no, creo que sin haber pasado sobre todo por el primer año de vida de un hijo, es complicado escribir algo sobre la maternidad. Genial que cuando hacen la introducción dicen que es un manual no similar a los que ustedes han leído inútilmente, uh-huh, para plantear soluciones que de todos modos tampoco van a servir, ¿no? Bueno, exacto. Sí, parece inútil. Es que te dan un montón de bibliografía antes de parir y durante el puerperio. Durante el puerperio no tenés tiempo de leer nada, en realidad. Pero antes yo leí montones de cosas, revistas, libros, fui a cursos, miraba en internet, me llené de información. Ser madre hoy. Ponele, por ejemplo, cómo dormir a su hijo, cómo darle la teta a su hijo, cómo todo con su hijo. Y nada de todo eso me resultó útil. Entonces, con Paula dijimos, bueno, pongámosle inútil, seamos honestas desde el título, esto tampoco va a servir, pero por lo menos se los decimos, no se los vendemos como esto es la posta, claro, con esto ustedes van a criar al mejor hijo del mundo. No, si les sirve mejor, y si no, bueno, se divierten un rato. Sí, bueno, de hecho, en el libro van desmontando todos esos lugares comunes de cierta bibliografía básica para la madre de hoy, ¿no? Exacto. Sí. Y las recomendaciones también, ¿no? Que te empiezan a aparecer de la tía, de la abuela, de tu mamá, de tu suegra, de todos juntos. Es que en realidad es una especie de, si es un manual de algo, es de autodefensa, ¿no? Es como de defensa personal, porque los que más joden durante ese periodo son todos los demás, todos los que tienen opinión formada, que es todo el mundo, porque todos tienen opinión, ¿sabes? Sí, desde la experiencia o desde la experiencia ajena. Dice, sí, no, yo tengo una tía que pum, o yo tengo una prima que pum, ¿no? Por más que no lo vaya. Vas caminando con el cochecito por la calle y el señor desconocido, el vecino, te dice, ese nene tiene frío porque está sin media. Señor, nunca hablé con usted, ¿por qué me hace un comentario? Ahora, ¿qué me está opinando? O sea, ¿no? Como que funciona un poco para defenderse de toda esa gente que trata de intervenir en los temas, digamos, propios, ¿no? No, que son absolutamente personales. Claro. Uh-huh. Y la función del marido, ¿no? O del padre. Sí. Del padre que muchas veces también estorba, sí, ¿no? Estorba. Vamos a ser sinceros. El libro está dirigido a todo el mundo, como decías, Ingrid, pero el hombre, el padre, el marido llegan al último capítulo, sí, ¿no? Como tal. Y sí, porque creo que se recupera como tal en el último capítulo. Hay una tipología que hacen que es muy divertida, del tipo de marido que te puede llegar a tocar. Sí. ¿Cómo son las tipologías? ¿Cuál te toca a vos? Quiero saber. Y hay un poco de todo ahí, ¿no? Está el director técnico, o sea, que es el que te dice todo lo que tenés que hacer, y sentado en un lugar te dice, lo que pasa es que vos lo que tenés que hacer es hacer esto, el otro, qué sé yo. Sí, cargo, creo que hay que cambiarlo, habría que cambiarlo, ¿no? No, bueno, ese es por culpa de la modernidad, porque antes estaba muy claro cuál era la función del padre, que era no hacer absolutamente nada, no entrometerse en la relación madre-hijo. Sí, la modernidad y el capitalismo y los derechos de las mujeres, ¿no? Como que un montón de cosas en el medio que hacen, claro, por ejemplo, que las mujeres tengamos que trabajar y querramos trabajar encima, con lo cual el papá tiene que asumir también una función que está buenísima. Yo tuve que aceptar eso en paritarias, el cambio de pañales 50-50. Yo decía, si me viera mi padre, si me viera mi abuelo, yo cambiando pañales. Qué barbaridad, digamos, yo lo tuve, ¿qué va a hacer? Digamos, son cosas que uno tiene que... Igual, bueno, sí, hay una situación en la que el papá, digamos, no puede intervenir, que es que el bebé, en general, el bebé recién nacido toma teta y eso el papá no lo tiene. Sí, afortunadamente la naturaleza. Lo cual hace que esté un poco apartado, digamos, en principio de esa relación tan cercana entre mamá y bebé, pero en ese momento el papá lo que tiene que hacer es filtrar a todos los demás, o sea, esa es la función, claro, hacer de defensor de la casa, ¿no? Y el hombre se vuelve un poco también celoso, ¿no? De esa como de ese vínculo. Y sí, está bien. ¿Y qué va a hacer? Es así, hay que pasar un tiempito y después todo se va recomponiendo. Hay que reacomodarse. Paciencia. ¿Cuál es el tiempo de recomposición aproximado? Uy, depende de cada uno. ¿Recomposición de la pareja o de recomposición de la persona mujer? De todo. Depende. A mí me llevó, te digo, en lo personal, a mí me llevó 8 meses. Los primeros 8 meses de mi hijo yo creí que iban entre momentos de felicidad y de locura. Claro. Y cuando llegó el octavo mes, en un día me iluminé y dije, yo lo que tengo que hacer con esto es escribir un libro. Y como que eso me tranquilizó y te empecé... pegó bien esa crisis del octavo mes, viste, que sí, hay... la de él, sí, claro, la angustia del octavo, claro, mes del bebé, que él pegó bien ahora. A mí me pegó bien, a él le pegó mal y a mí me pegó bien, sí. Claro, o sea, es cuando la mujer vuelve a tomar forma humana, ¿no? Claro. Más o menos a los 8 meses, 9 meses. Deja de ser una bola, viste, con un cuerpo deforme, las tetas hinchadas, todo eso, y empieza a recobrar nuevamente esa fisonomía que tuvo alguna vez, te dejas de estar en el laburo y que te chorre correr una teta, por ejemplo, de mojar la camisa, esas cosas feas que, bueno. Yo siempre pongo el ejemplo de, o sea, para los que no tuvieron hijos, digo, ¿vos qué fue lo máximo que hiciste por otra persona? No sé, acompañarlo a un lado, le hiciste un trámite, bueno... Hacé de cuenta que pasás a tener a alguien que tenés que hacer todo, las 24 horas del día, todos los días, y permanentemente, o sea, todo lo que le demanda, tenés que cubrirlo. O sea, sí, como para que veas el... Es una responsabilidad enorme, por eso creo que si lo pensás mucho no tenés hijos, básicamente. Porque claro. Si lo pensás, de verdad, a mí me llevó 6 años tener un segundo hijo por esto, porque bueno, es una responsabilidad muy, muy grande. O sea, está buenísimo y todo lo que te depara está buenísimo, la verdad, en general. Claro. Son como descubrimientos que de otra manera no harías. Y claro, y digamos es que la naturaleza yo creo que nos provee de un amor así inconmensurable, porque si no, o sea, sí, si no, los felicidios estarían a la orden del día. Y bueno, es que nosotros también decimos un poco en el libro que la diferencia entre una madre homicida y una madre común es que la madre común, la madre neurótica solamente, tiene ganas de matar a su hijo a veces, lo que pasa es que no lo mata. Claro. Esa es la diferencia entre una loca y una neurótica. Robótica como cualquiera de nosotras. Claro, porque eso se da, porque viste que por ahí, o sea, está como esa cosa de que no, que nunca vas a tener ganas de matar a tu hijo, que siempre tu hijo llora, grite, lo que sea, vos como que es tu hijo y está todo bien. A veces lo tenés ganas de matar. Pero por supuesto, ¿cómo no? Lo que pasa es que no lo llevas yo a la todavía, acción. Claro. Todavía, de tanto en tanto. Respirás profundo y seguís. Claro, no, y sobre todo es que yo, recordar esas noches que no paraba de llorar y esa y no, que quiere el chupete, donde está el chupete, que se perdió el chupete que él quería. Un chupete puede llegar a valer $500, sí, ¿no? Un chupete a las 2 de la mañana tiene ese precio. Además, o sea, puede tener ese precio. Es ese chupete, ¿no? Claro, porque es otro. Es ese chupete. Dice, ese que estaba todo mordido, que no, pero ese lo tiramos. Dice, no, pero es el que quiere, anda a buscarlo, lavalo. Y bueno, no. ¿Funciona efectivamente el platito de Barney? ¿El platito de Barney? ¿Para quién funciona? No sé, parece que ahí funcionó, que dicen que para la hora de darle de comer el dinosaurio violeta funciona. No funciona. Lo que decimos nosotros en relación con la comida es que lo único que funciona para comer para un chico es que tenga hambre. O sea, vos le podés poner el platito de Barney, le podés bailar alrededor, le podés hacer el avioncito, le podés poner lo que quieras. Si el pibe no tiene hambre, no va a querer comer. Y si come y no tiene hambre porque lo obligaste, después va a ser un gordinflón, seguro. O sea, algún problemita va a tener. Bien. Así que déjalo tranquilo, que coma cuando tenga hambre. Cuando no tenga hambre, no lo obligues, pues no tiene sentido. Usted, Anabel, tiene que hacer la experiencia. Yo le dije. Primero voy a leer el manual. No lo hagas primero. Las dos cosas juntas. Vas escribiendo a París. Vas escribiendo. Bueno, entonces primero voy a elegir el padre, el modelo de padre de acuerdo a lo que más me convenga. Claro, hace una preselección. Claro, hago una preselección de padres, de posibles padres. Hacen eso las mujeres, porque oye, yo tenía una amiga que me decía que ella, bueno, sí, cuando era muy jovencita, sí, iba y miraba hombres que le gustaban, pero que conforme pasaba el tiempo ya no miraba hombres, sino miraba al futuro padre de sus hijos. Y es posible, cuando el reloj biológico avanza, uno empieza a pensar un poco más. Claro. Empieza a hacer otro tipo de selección, me parece. Este que me sí. gusta, pero es muy sacado, ¿no? Este la verdad no me gusta tanto, pero para padre va, ¿eh? Me parece que como padre... Podría ser, empezás a pensar en otras cosas. Yo como estoy hace mucho con el mismo, no lo pensé en su momento. Así que salió. O sea, se dio. Sale lo que salió. Sí. Claro, se dio. Bien, bueno, el libro entonces decíamos, arranca por la parte pre, los antojos, ese tipo de cosas. No, casi no contempla el embarazo. Nosotros decidimos armar un libro que fuera sobre la relación mamá-bebé y sobre todo para las mujeres que fueron madres, digamos, que ya fueron madres, del embarazo que se ocupen otros. Nosotros estamos concentradas en la relación entre la madre y el hijo. A partir de la salida del equipo del túnel. Exacto. Salió el equipo, desde que salió la sandía, ¿viste? De ahí, bueno, en adelante el primer año. El año que viene sale la segunda parte. Bien, tenemos el primero y una vez que tenemos el primero ya podemos seguir teniendo, ¿no? ¿Sí? No, después podés escribir de cómo tener dos pibes y sobrevivir a eso, ¿no? Yo creo que debe haber tanto misterio en ¿vos eso. ¿Vos decís que no? Yo creo que no, que el primero es el... El primero es el... Es el primero, más, claro. sí. Y de hecho sigue siendo, nosotros estamos pensando que la segunda parte del libro, de verdad, que la vamos a hacer es... sobre de madres, para madres primerizas también, porque es ahí donde necesitas una mano o donde tenés cosas para contar. Después ya lo viviste y bueno, a lo sumo habrá alguna diferencia porque no todos los niños son iguales, sí, pero... Sí. Para la otra edición pongan los gráficos del Noni Sutra y el Teta Sutra, que está leyendo.